Buenos días, Salvador. ¿Cómo estamos? Guille, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues también muy bien y pues siempre y como siempre, esperando este nuevo diálogo, que también siempre lo repetimos, pero es que así es de mucho provecho, de mucho agrado, siempre lo estamos esperando. Y pues qué bueno que te tenemos, gracias a Dios por ti. Y para ir comentando pues los volúmenes, ahorita vamos en el 3 y bueno, pues muy interesante todo. Nada más que antes, Salvador, te quiero poner unas preguntas antes de que continuemos con este volumen 3. A ver. Mira, tenemos 3 preguntas. La primera: ¿alma y espíritu es lo mismo? La segunda: ¿el Espíritu Santo qué papel juega en nuestra vida en la divina voluntad? Y la tercera: ¿la vida extraterrestre existe o la debemos de creer o qué? Bueno, pues nos quedamos con el okay. Pues sí, debemos de creerlo, aceptarlo, ¿o qué? Porque sí. Por eso es que en el o qué, pues hay tanta posibilidad que pues nos quedamos ahí y así no quedamos mal con nadie, ¿verdad? Ni quedamos bien con quedamos bien con todos. Ah, muy bien. Entonces, contestada, ¿o qué? Bueno. Okay, de acuerdo, eso lo vemos. Es interesante, sobre todo la última pregunta, ¿no? Sí, bueno. Porque esto tiene unas implicaciones muy, muy serias. Y yo creo que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Bueno. De lo que normalmente dedicamos a las preguntas, ¿no? Bueno, me parece. Pero vamos a empezar. Bueno, creo que vale la pena decir que es el programa número 27, ¿no? Sí. O sea, el diálogo 27. Sí. Ya vamos, ¿qué? Más allá de medio año de diálogos. Sí, de mucho provecho, déjame te digo, ¿eh? Bueno. Pues entonces vamos a empezar, Guille, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Nos quedamos, vamos a ver el dictado de noviembre 30 de 1899. Todos son importantes, ya sabemos. Yo creo que no hay ningún dictado que no sea realmente importante y que no se le pueda sacar mucho provecho. Hay unos que son más allegados a las virtudes, como ya hemos comentado, y otros que tienden ya hacia la divina voluntad, aún desde estos volúmenes primeros, ¿no? Pero hay unos en que hay verdades que van a ser como definitivas, y que si no logramos entenderlo desde el principio, después va a ser muy difícil poder tener una concepción exacta de qué se está tratando. Y este es uno de ellos, ¿sí, Guille? Sí. Todos estamos acostumbrados a hablar del cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia. Sí. Pero cuando decimos eso, el cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia, como que nuestra mente se va más a la parte global de la Iglesia, como la conocemos, como conjunto, como sociedad, como jerarquía, ¿sí? No la vemos en forma personal, porque se nos escapa la idea de que cada uno de nosotros es Iglesia. Entonces, lo que se diga para la Iglesia generalmente se puede decir para el individuo. Y el título de este capítulo ya nos empieza a hablar de eso. Dice: miembros enfermos y miembros sanos del cuerpo místico de Jesús. Y dice: continúa viniendo, mi adorable Jesús, y esta vez lo veía en el momento cuando estaba atado a la columna. Él, desatándose, se arrojaba en mis brazos para ser compadecido por mí. Yo me lo he estrechado y he comenzado a arreglarle los cabellos, todos con coágulos de sangre, a secarle los ojos y el rostro. Y al mismo tiempo lo besaba y hacía diversos actos de reparación. Cuando llegué a las manos y le quité la cadena, con suma maravilla vi que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros eran de tantas otras personas, especialmente religiosas. ¡Oh, cuántos miembros infectados que daban más tinieblas que luz! En el lado izquierdo estaban los que daban más sufrimiento a Jesús. Se veían miembros enfermos, llenos de llagas agusanadas y profundas. Otros que apenas quedaban unidos por un nervio a aquel cuerpo. ¡Oh, cómo se dolía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros! Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, esto es, miembros sanos, resplandecientes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores, y entre estos miembros se descubría alguno que despedía un perfume apagado. Esta cabeza divina sobre estos miembros sufría mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban grandísima gloria, pero eran en número más grande los miembros infectados. Jesús, abriendo su dulcísima boca, me dijo: «Hija mía, ¿cuántos dolores me dan estos miembros? Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de mi iglesia, del cual me glorío de ser su cabeza. Pero qué cruel desgarro hacen estos miembros en este cuerpo. Parece que se azuzan entre ellos para ver quién puede darme más tormento». Si nos damos cuenta de lo que está diciendo Guille, creo que tendremos una idea exacta de quiénes somos nosotros. O sea, porque no hay que verlo en tercera persona, si te fijaste, sí. Se refiere mucho a los religiosos, o sea, a los sacerdotes, a las religiosas. Pero no hay que olvidar que también ahí estamos nosotros. O sea, como laicos, como hijos de Dios y pertenecientes a esta iglesia. Sí. Así que los miembros llagados, los miembros aguzanados, los miembros que dan dolor a Jesús, somos nosotros. Y somos nosotros porque estamos injertados en Jesús por creación. Esto no es si quiero o no quiero. No depende de mi voluntad ser o no ser parte del cuerpo místico de Jesús. Incluso los condenados forman parte del cuerpo místico de Jesús. Y son los miembros ya gangrenados, sin vida, pero que hacen sufrir al todo el cuerpo de Jesús, sobre todo a la cabeza, ¿no? Sí. Los miembros buenos, en este volumen, habla de esos miembros olorosos, miembros, o sea, bellos, resplandecientes de luz. Sí, porque son los miembros santificados. Son los miembros que practican la virtud, son los miembros que están enriquecidos con las gracias, con la gracia santificante, en fin. Pero que a final de cuentas no son miembros a la altura de la cabeza de Jesús. Porque la cabeza de Jesús, el que es la cabeza, es una cabeza divina. Y los miembros, aunque sean buenos, pero son buenos de modo humano, la santidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos pone en el punto de ver que el cuerpo de Jesús es lo que le está dando el sufrimiento. Y ese sufrimiento se lo causamos nosotros. De ahí que San Pablo siempre, bueno, decía que no usáramos los miembros de Jesús para fornicar. Quizá ahora se entienda un poco mejor. No es que yo tome un miembro de Jesús para llevarlo a la fornicación, sino que yo soy el miembro de Jesús. Y si yo fornico, estoy llevando a la fornicación a mi propia persona, pero sin entender que yo soy parte del cuerpo de Jesús. Yo no sé si quede claro. Clarísimo. Entonces, ahora ya tengo una idea de qué es esto. Y por eso es que cuando Luisa le pregunta a Jesús que qué parte ocuparán los hijos de su voluntad en ese cuerpo místico, o sea, Jesús le contesta aquello de que formarán la piel, porque, bueno, a Luisa no le parece como decir, ay, pues qué bonito, pero yo creo que ella se imaginaba el corazón, o sea, la parte sí. Afectiva, la parte sentimental, sensible, ¿no? Sí. Y sin embargo Jesús le dice, no, formarán la piel, porque la piel recubre a todos los miembros. Esto es maravilloso, Guille. Sí, sí, sí. O sea, tú como hija de la Divina Voluntad, serás piel que cubra tanto a los miembros buenos como a los miembros malos. Pero también recubrirás la cabeza. No puede haber piel en el cuerpo y en la cabeza, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Te das cuenta? Sí, ya. No hemos pensado eso. La piel se extiende en todos lados y Jesús dice que hay una piel interna y una piel externa. O sea, la piel interna, bueno, ya sabemos médicamente, en fin, no es así, pero para lo que Jesús le quiere dar a entender a Luisa y a todos nosotros, es válido. Es un recubrimiento a todo nuestro organismo. Sí. Y entonces tú, como hija de la Divina Voluntad, vas a recubrir todo el organismo del cuerpo místico de Jesús. O sea, a toda la humanidad. Recubriendo junto con Jesús. Y en esa piel van los vasos sanguíneos que llevan la sangre, que va a vivificar y a embellecer y a darle desarrollo y crecimiento a todo el cuerpo, aún a los miembros gangrenados. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Ah, bueno. ¿Qué pasaría con esos miembros gangrenados? Pero con lo que estás diciendo, pues ya se responde. Así es, los tienes que recubrir, Guille. Son parte del chirín. Perdón, es decir, rehacerle sus actos, ¿verdad? Porque por eso, pues, en un alma condenada ya no hay cambio, ya no hay para atrás. Sí, o sea, estamos de acuerdo, pero por eso, mira, tienes que recubrirlos. Ahora, esos miembros gangrenados están en Jesús, y esto es importantísimo entenderlo. El alma condenada no está fuera de... Esto ya lo hemos tratado en algunas sí. veces. Sí, o sea, sí. Dios es infinito. Así que si el infierno no estuviera dentro de Dios, entonces Dios ya no sería infinito. Sí. Porque habría un lugar donde Él no está. Así que Dios dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser infinito. Bueno, eso, en definitiva, hay que entenderlo. ¿En dónde están? Están en la justicia divina. Ahí es donde están estos miembros. Pero a final de cuentas, son miembros gangrenados que están dando dolor y sufrimiento a todo el cuerpo, sobre todo a la cabeza. Entonces, tú como piel tienes que recubrirlos. Tienes que llevar la circulación que a ellos ya no les va a servir. Pero tú pondrás en ellos, ahí en ese lugar, A ellos les tocó el dedo gordo del pie izquierdo. Digo, por ejemplificarlo así. Sí. Bueno, tú tendrás que llegar y en el dedo gordo del pie izquierdo tendrás que hacer lo que ese dedo no quiso hacer, para que entonces se rehaga el cuerpo místico de Jesús y quede en un cuerpo, pero a la estatura, a la dignidad, a la altura de la cabeza, o sea, divino. Así es. Y recubrirás a los enfermos, a los llagados, a los purulentos, para curarlos, porque les llevarás la circulación para hacerlos crecer. A los buenos, para hacerlos crecer a la estatura divina. Porque el alimento que lleva esta sangre divina es divino. El oxígeno que lleva esta sangre divina es divino. Por lo tanto, la vida que tendrán esos nuevos esos miembros será vida divina. ¿Y de dónde la vas a tomar, Guille? Pues de la propia vida de Jesús. De la propia vida de Jesús, de la propia cabeza. Por eso es que necesitas recubrir la cabeza para ir a Él, llegar a Él, embeberte en Él y después salir a todo el cuerpo para llevarles esta vida. O sea que aquí la cabeza, que es Jesús, servirá como de corazón a nuestro cuerpo. De bombita. Uh-huh. En él nos embeberemos de vida divina. De él tomaremos lo que debemos ser y lo llevaremos. Perdón, ya me incluí. Ah. Ojalá, pues está bien. Ojalá. Ese es nuestro deseo y nuestra consigna, además. Así es. Sí, pero es que estábamos hablando de ti, perdón. Entonces, lo llevarás a todo el cuerpo para darnos el crecimiento. ¿Te das cuenta? Es maravilloso. Sí. Pero a final de cuentas, o sea, somos parte de ese cuerpo. Y el sufrimiento de Jesús quizá ahora quede más claro. Quede más claro cuando digo que Jesús nos mató en él. Claro, porque Jesús acepta el miembro llagado, el miembro purulento, y le quiere dar fin, le quiere poner un remedio. Y el remedio a lo humano es el sufrimiento de él, la muerte de Jesús, para dar nueva vida. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces... Y déjame te digo, es maravilloso cómo Jesús pues toma esa última manifestación de nuestro ser, que es el cuerpo, lo que nos llega a nuestros sentidos, para darnos a entender lo que ocurre pues en nuestra alma, lo que a lo que Él quiere conducirnos, ¿no? Uh-huh. Muy, muy bonito, muy interesante. Entonces también te digo, recuerda de los miembros ya muertos, o sea, los condenados. Sí. Que también a esos del alma que vive en la divina voluntad los debe recubrir. Así es. Porque están formando parte del cuerpo místico de Jesús. Y esos no van a estar nunca, nunca estarán alejados. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, y ese también es un punto y aparte. En otra ocasión, pues te haré algunas preguntas para explicarlas por aquí, porque es un tema muy importante. Uh-huh. Sí, pero aquí es como en el matrimonio. Dígalo ahora o calle para siempre. Bueno. No, mejor te lo dejo para después, para no sacarnos, porque ya te dejé 3 preguntas. Y es, como te decía, una de ellas es importante. Sí, cómo no. Bueno, diciembre 2 de 1899. Generalmente estamos acostumbrados a que en todos los dictados la parte sustancial del dictado siempre es de Jesús, es de María, o sea, ¿sí? Sí. O sea, como que Luisa forma el preámbulo para dar pie a lo que viene como enseñanza. Y aquí es al revés. Aquí ahora Jesús, en esta fecha, llega Jesús y le dice: hoy quiero entretenerme contigo, dime alguna cosa. Y entonces la pobre de Luisa simplemente dice: sí, oye Señor, pues tú sabes que todo mi contento es estar contigo, y teniéndote a ti tengo todo, ¿sí? Uh-huh. Dice, pero poseyéndote a ti me parece que no tengo otra cosa que desear ni que decir. Eso es interesante también, Guille, porque en muchas ocasiones al alma, a cualquiera, a cualquier criatura, cuando está llena de Dios, como que ya no tiene más que decir. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces Jesús le dice: hazme oír tu voz que recrea mi oído. Conversemos un poco juntos. Yo te he hablado tantas veces de la cruz. Hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz. Bonita cosa, ¿no? Imagínate que llega Jesús y dice: bueno, pues te he hablado mucho de la divina voluntad. Ahora tú háblame. Ahora tú háblame de la divina voluntad. Y entonces oye un gulp. Así es. Y dice: oye Señor, creo que lo dejamos para después, ¿no? O como en los diálogos. ¿Sabes qué? Ya se acabó el tiempo, Señor. Ándale, déjame lo pienso. Lógico. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diría la mayor parte de las personas acerca de la cruz, Guille? Pues se lamentaría, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Luisa, a ver si coincide con lo que nosotros podríamos decir. Entonces le dice: amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? Solo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz. Pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. Entonces, primera cosa, me liberó de la esclavitud del demonio. Queremos estar libres del demonio. Aquí está el primer remedio, Guille. Así es. La cruz, el sufrimiento, ¿sí? Sí. Porque esto me desposa, o sea, me une con la divinidad y me une con un nudo indisoluble. No hay divorcio. Así es. ¿Sí? Para tranquilidad nuestra. Así es. O sea que la mejor forma de unirme con Dios es por medio de la cruz. No por medio de la alegría, no por medio del gozo, no por medio del fervor. Del fervor, de nada. Es la cruz. Entonces, la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. O sea, esto es otra de las cosas que es importante entender. La cruz no es estéril. La cruz siempre traerá como consecuencia que el alma gane en gracia, gane en virtud, gane en dones divinos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Eso es también muy, muy importante. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. Claro, porque la cruz, Guille, casi siempre es por el desengaño. El desengaño de lo que antes me parecía bueno, agradable, deseable, algo por lo que valdría la pena luchar. Sí. Pero el momento que viene el desengaño, viene la cruz, y entonces la cruz se vuelve luz porque eso me hace ver la realidad de donde andaba. Uh-huh. ¿Sí? Sí, muy claro. La cruz es fuego. Y todo lo que no es de Dios lo vuelve cenizas, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. Esta es la renuncia, dije. Uh-huh. Es el desapego. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, su inicio es en la cruz y su desarrollo, el del desapego y de la renuncia, siempre será la cruz. Uh-huh. Por eso hemos dicho que el alma que vive en la divina voluntad es alma víctima continua. Sí. Porque tiene que vivir siempre en ese desapego y en esa renuncia a todo, y eso es vivir clavado en la cruz. Bueno, dice, hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio. Y dice uno, híjole, yo quería ser millonario. No, señor. ¿Qué tal? No, o sea, queremos tener millones, bueno, pues millones de cruces. Porque esa es la moneda que circula en el cielo. Uh-huh. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, queremos llevar dólares. Cuando vamos a Europa, queremos llevar euros. Cuando vamos al cielo, debemos llevar cruces, y nosotros queremos llevar gozos. Uh-huh. Qué terrible. Imagínate que llegas a China y llevas tu billetito de 100 pesos y te van a ver así medio raro, van a decir, ¿y esto? ¿Sí? ¿Con qué se come o qué es? Cuando mucho te lo pueden comprar como cosa rara. Bueno, entonces esta es la moneda que circula en el cielo. Y entonces la cruz es moneda de inestimable precio. Y si yo tengo la fortuna de poseerla, me enriqueceré de monedas eternas hasta volverme la más rica del paraíso. Porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. Así que esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? La cruz me hace conocerme más a mí misma. Eso también es importante. Uh-huh. Casi siempre vamos a terapias del psicólogo, del psiquiatra, un psicoanálisis para llegar a entenderme. O recurro a los métodos de superación personal para entender qué soy y qué debo ser. Bueno, pues aquí está, podríamos hacer un diplomado en conocimiento de nosotros mismos y ponerles cruces a cada uno, ¿no? Ajá. No creo que vayamos a tener ningún cliente, pero bueno, el esfuerzo se hace. Y eso es lo que Jesús ha hecho, por eso es que no tiene muchos clientes. Sí, como dijera Santa Teresa. Ajá. Uh-huh. Por eso tantos protestantes, Guille. Uh-huh. Y quizá este sea uno de los puntos en los que se fundamenta el protestantismo, en el alejarse del sufrimiento. Ya has visto, en todas las iglesias, aparte de las que se llaman así, pare de sufrir. Sí. Pero en todas las iglesias protestantes, se habla del gozo, de la alegría, de Dios nos creó para ser felices. Sí, de un Cristo resucitado. Así es. Y además rara vez aparece la cruz, así como cruz visible, ¿no? Claro, porque no es necesaria. Ya la sufrió Él. Y entonces, lógico, como Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan magnánimo, lo que quiere es que yo sea feliz. En el fondo tienen la razón, pero nos creó para una felicidad divina, no humana. Y ellos confunden y lo único que quieren es la felicidad humana. Entonces, este punto puede ser bastante interesante para, no sé, analizarlo, y si tenemos el conocimiento de algún familiar, de algún amigo, amistad, compañero que sea protestante, vamos, no tratando de convertirlo, porque no se trata de eso, porque lo más probable es que no lo podamos, pero sí como para sondear un poquito y ver cómo lo único que buscan es la parte de la felicidad externa. Pues sí, porque la finalidad para la cual fuimos creados pues no es la vida humana, como lo has mencionado ahorita. Y es la vida divina, vivir la vida divina. Hacia allá nos va conduciendo desde el principio, desde la promesa del Redentor a Adán, ¿no? Así es. Y algo también que es fundamental, y es lo que sigue, porque aparte de que me hace conocerme más a mí mismo, y no solo eso, dice Luisa, sino me da el conocimiento de Dios. Así que todo protestante que aleje la cruz de él y que diga que conoce a Dios, miente. Miente, y eso es lógico. El Dios de la tierra, o sea, el Verbo encarnado, el Jesús, lo único que tuvo en su vida es la cruz. Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. ¿Cómo puedo llegar a conocer al Padre si no transito el camino del Hijo, que es el camino de la cruz? Entonces, no podemos llegar a conocer a Dios sino a través de esto. ¿Sí? ¿Sí? Si la cruz me injerta todas las virtudes. Cosas curiosísimas, Guille. Injerto, fíjate. El injerto es algo que se pone agregado, que llega, se le hace una incisión al árbol o a la planta y se le pone ahí y ahí se quedó. No es algo que la planta haya desarrollado. No es algo que el árbol haya desarrollado por sí mismo, sino que llegan y se lo ponen. ¿De acuerdo? Sí. Las virtudes tenemos la costumbre de pensar que las debemos desarrollar por nosotros mismos. ¿Y por qué no permito que me las injerten? Aquí, a modo del volumen 3, bueno, quiero ser virtuoso. ¿Puedo empezar a hacer esfuerzos personales para ser virtuoso? Y me va a llevar muchísimo tiempo. ¿Por qué no me decido por el método rápido? La cruz. ¿De acuerdo? Sí, y aquí no es buscar la cruz, ¿cómo te quiero decir? Así por penitencias o cosas no. Que nosotros mismos nos imponemos, ¿no? Sino más bien disponernos a... Disponernos a... ¿Pero a qué te vas a disponer, Guille? A vivir como Jesús quiere que yo viva. Por eso, pero acabamos de leerlo. Empiezo a ver claro, empiezo a saber quién soy, empiezo a saber quién es Dios. Sí. Empiezo a ¿cómo se llama? A desapegarme, a la renuncia de todo, porque la cruz es fuego. Uh-huh. ¿Sí? La ¿sí? cruz es moneda, entonces me debo volver avaro. Pero avaro en este sentido. ¿Yo para qué quiero lo material si lo que yo quiero es la riqueza espiritual? Sí. En fin, como que la cruz es camino. Sí. Es que es, si nos recordamos las palabras, Jesús, Jesús es el camino. Y nadie va al Padre si no es por Él. Pero bueno, todos pensamos, y no, nos es nuestra acostumbrada frasecita, muy light, decir, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo lo sigo a Él. Sí, pero si, lo sigo a Él siguiendo, siendo yo mismo. No, seguirlo a él es despojarme de todo, la invitación del joven rico. ¿Qué? Ahora, ya quitaste todo, ya te desapegaste de todo, ya lo diste a los pobres, Bueno, ahora toma la cruz, fíjate, la cruz. Sí, sí, sí. Y ven y sígueme. Y es ese camino de sufrimiento continuo hasta llegar a la muerte, que es el reconocer tu nada, decir, Señor, no soy nada, ven a mí para que yo pueda ser todo contigo. Sí, o sea, despojarme de todo. Así es. Bueno. Dice, la cruz me hace conocerme más a mí misma. Y no solo eso, sino me da el conocimiento de Dios. Bueno, esto ya lo vimos. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es la noble cátedra de la sabiduría increada que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que en vez de ir a cursos, a mil lugares a donde vamos, para adquirir sabiduría divina, bueno, pues aquí tenemos la mejor cátedra. Sí. Ojalá y que se quieran inscribir algunos. Sí. Dice, así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes. Me las hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celestial que me conserva y me embellece el bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza, es la antorcha de la fe. De la fe obrante, ¿sí? La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. O sea, las tres virtudes teologales, Guille. Sí. O sea, que la cruz, podríamos decir que es el injerto y el, ¿cómo se llama? La forma de mantener y crecer en esas virtudes teologales. La cruz me hace huir todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios. Así que en vez de agua bendita, ¿sí? Sí, sí, muy claro. Podemos tener sus la mejor defensa, ¿no? Así que el alma que posee la cruz es de envidia y admiración a los mismos ángeles y santos, y de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra. Híjole, ojalá que haya muchos que lo pensemos así. De modo que si el paraíso de allá de los bienaventurados son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. Y dice uno, sí, cómo no. ¿Verdad? Pues, y bueno, es que es muy brillante lo que está diciendo Luisa, porque esto se, o sea, todo lo que acabas de comentar, se entiende lo que está diciendo ahorita. El por qué aquí en la tierra es nuestro paraíso la cruz. Porque solo a través de la cruz, pues vamos a llegar a todo ese bien. Así es. Bueno, creo que es toda una cátedra de lo que es la cruz, ¿no? Sí. Y entonces Jesús simplemente dice, bravo, bravo a mi amada hija, has dicho bien. Mi amor es fuego, pero no como el fuego terreno, que donde quiera que penetra todo lo vuelve estéril y reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo y solo esteriliza lo que no es virtud, pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores, hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. La cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Bueno, pues ya que decimos, Guille. ¿Verdad? Creo que esto nos deja sin palabras, ¿eh? Claro. Y si lo quisiéramos analizar, nos meteríamos en muchos problemas. Pero las palabras son muy claras y son de Jesús, así que, pues simplemente digo sí o no. Así es. La cruz es tan potente y le he comunicado tanta gracia que la volví más eficaz que los mismos sacramentos. Y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo, ¿qué es eso, Guille? La Eucaristía. Eucaristía, ¿sí? Y esto porque al recibir el sacramento de mi cuerpo, se necesitan las disposiciones y el libre concurso del alma para recibir mis gracias, que muchas veces pueden faltar. Pero la cruz tiene virtud de disponer al alma a la gracia. Para recibir la gracia por medio de la Eucaristía necesito disponerme yo. Sí. Pero la cruz, si la acepto, es la cruz la que me dispone a recibir la gracia. Clarísimo. Clarísimo, y me parece un dictado muy bello. Sí. Y con unas enseñanzas de veras muy importantes. Sí, muy brillante, la verdad. Para ponernos a meditarlo, a rumiarlo. Uh-huh. Así vale la pena. Bueno, pues ahora vayamos a tus preguntas, Guille. Sí, para que nos alcance el tiempo. Un poquito el tiempo. Primera cosa, alma y espíritu. Esto ya lo habíamos comentado en algún diálogo o en alguno de los programas de María Visión. Así que prácticamente vamos a decirlo muy rápido. San Pablo es el que pone esto como punto, así de discusión, alma y espíritu. Y el alma, o sea, sabemos todos que es esa parte infundida espiritual que Dios nos dota, ¿sí? Y que su propio nombre nos da su función, que es la que vivifica nuestro cuerpo, es la que anima nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, sin el alma, no hay vida. Y no hay vida, ¿por qué, Guille? Porque en el alma es donde Dios pone las tres potencias del alma: inteligencia, voluntad y memoria. Y sabemos que la voluntad es el motor que nos mueve. Así que por eso es que el alma es la que nos vivifica, ¿de acuerdo? Sí. Pero existe otra parte más, ¿cómo diríamos? Como más, la parte esencial del alma, que es el espíritu, que es la parte realmente más cercana a la semejanza con Dios. Y ese espíritu sería como el alma del alma, lo que le comunica la vida al alma en sí misma. ¿Y qué podría ser esto, Guille? O sea, ¿qué parte sería esto? Bueno, sería nuestra parte vital, que es nuestra semejanza con Dios. Así es. Y esa semejanza con Dios está en las tres potencias del alma. Sí. Lo que acabamos de decir, bueno, son como dos partes diferentes. El espíritu es habita el alma, vivifica al alma, para que ahora el alma vivifique a mi cuerpo. Cuando la dormición de María, ella lo explica muy bien. Y esto también se puede comprender en el éxtasis de cualquier persona, pero ahorita en donde estamos es con Luisa. Ella, cuando salía de su cuerpo, quedaba como muerta. Sí. María aparentemente murió, pero dice, ya esto ya lo vimos hace poco, sí, que morir, o sea, separar el alma del cuerpo, donde el cuerpo ya no tiene vida y empieza la corrupción, eso no pasó, porque el alma se quedó en el cuerpo animando, vivificando el cuerpo, pero su espíritu, o sea, esa parte más sublime del alma, estaba fuera, estaba con Dios. De la misma manera con Luisa, o sea, el alma quedaba vivificando el cuerpo mientras su espíritu se espaciaba con Dios, en donde él quisiera. No sé si con esto sea suficiente, y recordando que ya está en algún diálogo un poco más explicado, pero no es lo mismo. Para efectos así de una plática normal, una plática sin mucho profundidad, alma y espíritu lo podríamos englobar en el mismo nivel. Cuando se habla de alma, se está hablando de alma y espíritu. Cuando se habla de espíritu, se está hablando de espíritu y alma. Ay, esta aclaración está perfecta. O sea, sí, o sea, es como la parte de voluntad inteligente, voluntad de fiat y querer. Así es. O sea, cuando se habla en forma genérica es lo mismo. Si queremos hablar muy teológicamente, muy, muy, muy teológicamente, tendremos que decir que en el adintra de Dios es lo mismo, porque no hay sucesión de tiempo, no hay un querer hacer, no hay un hacer y no hay un resultado, sino todo es instantáneo. Pero hay que recordar que tenemos una dextra, y que Dios mismo se quiso supeditar a la dextra. Eso es algo que no entendemos, porque siempre pensamos que Dios vive en su adintra y creó una dextra donde Él no tiene nada que ver y nos puso a nosotros. Y eso, absolutamente mentira. Porque la dextra es todo lo que Dios crea, hace en Jesús, en el Verbo encarnado, en el Verbo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y si yo existo en Él y existo en el tiempo, ahora dime dónde está el tiempo, Guille. Pues en Él. Exacto. En Él, porque el tiempo no es más que un supeditarnos a un movimiento estelar, que rige nuestra vida. Pero ese movimiento estelar está dentro de Él. Porque si yo me muevo en Él, y yo me rijo por las estrellas, me rijo por el Sol, quiere decir que el Sol, las estrellas y el infinito están dentro de Él. Y eso es lógico también por lo que habíamos mencionado hace rato. Si Dios no abarcara el infinito, digo, el infierno, todo lo que es la creación, entonces Dios no sería infinito. Así que Dios, el actuar de Dios, se supedita en el adextra, o sea, en la humanidad de Jesús, en el Verbo, se supedita al tiempo. Y lo que para en el adintra ya es, en el adextra todavía no. Ya estuvo más raro, ¿verdad? Cuando Jesús les dice a los apóstoles, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, yo se los envío. ¡Qué palabras tan curiosas! ¿Que no podrían venir los dos? ¿Cuál sería el problema? ¿No cabrían en la tierra? No, lo que pasa es que está supeditado al tiempo, y recordemos que el Espíritu Santo es la obra completa de Dios. O sea, es el amor completo, es todo lo que el Padre quiso hacer y todo lo que el Hijo correspondió en hacer. Si Jesús no se iba, en el tiempo no estaba completa la obra. Y entonces, si no estaba completa la obra, no podía mandar al Espíritu Santo. No es que no cupieran los dos, es que se necesitaba el cumplimiento de la obra para que pudiera venir el Espíritu Santo. ¿Sí se entiende? Sí, bastante claro, fíjate, y muy interesante. Y bueno, aquí podemos entender esta frase de Jesús cuando dice que un bien completo, pues, debe poseerse por dentro y por fuera. Así es. Entonces, el adextra de Dios es Dios poseyéndose a sí mismo, pero en el adextra. Sí. Ya se posee a sí mismo en el adintra. Entonces, lo que en el adintra, querer, voluntad y fiat es lo mismo, al mismo tiempo, no hay sucesión, en el adextra tiene que haber una cron... está sujeto a un periodo de tiempo. Está sujeto a un inicio, a un intermedio y a un final. Así es. La creación tuvo un principio y tendrá un final. Estamos en el intermedio. Sí, en el tiempo. Mi también. Padre fue antes que yo. Mi hijo es después que yo. Jesús, primero vino su mamá. Después vino Jesús. Ahora Jesús ya se fue, pero sigue su iglesia, está sujeto al tiempo. Sí. Entonces, voluntad ya es una cosa diferente del fiat. Porque la voluntad es el todo lo, el motor que pone en movimiento todo lo que se quiere hacer, todo el plan, todo el material, todo lo necesario. El fiat es quien lo toma y lo lleva a cabo. Y el querer es el acto cumplido, ¿de acuerdo? Ejecutable, cumplido. Así que creo que se puede entender de la misma manera que alma y espíritu. Sí. Bueno, ahora vamos a la principal. Y digo principal no porque sea muy importante los extraterrestres, sino porque esto nos puede confundir terriblemente, y sobre todo con la toda esta bombardeo de la actualidad en que se habla tanto de esto que yo pienso que ya son contados con los dedos aquellos que no creen en esto, y todo mundo lo da por hecho. Sí, porque incluso te lo ponen como algo ya comprobado y pues que no te dejan dudas. Por ejemplo, científicamente comprobado. Uh-huh. Y ese es un peligro. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver. Por vida extraterrestre, Guille, o sea, yo diría, bueno, ¿existe vida extraterrestre? Sí. El cielo. Uh-huh. Está fuera de aquí. Sí. En ese sentido, es simplemente para ir entretejiendo, ¿no? Sí, definiendo términos. Así es. Entonces, extraterrestres fuera de la Tierra. Y existe vida espiritual forzosamente. O sea, así es, existe vida espiritual y no hay el más mínimo problema. Si por vida extraterrestre quiero significar seres pensantes, seres inteligentes, entonces ya las cosas cambian. Primero, tendría yo que decir, bueno, seres pensantes e inteligentes. ¿Y esos seres pensantes e inteligentes serán iguales que nosotros en el sentido de finalidad? Si la finalidad de esos seres pensantes e inteligentes es llegar a vivir en Dios y fueron creados por Dios para compartir su vida y fueron hechos para tener la misma finalidad que nosotros en función de Dios, definitivamente no existe. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, si por ser inteligente y por ser pensante, pero no con una finalidad divina, Bueno, podrían existir, ¿por qué no? Claro que sí. Pero entonces sería como poner en duda la inteligencia divina. ¿Por qué? Porque la primera pregunta, ¿para qué crear un ser inteligente, pensante, que no tenga una finalidad divina? Y luego, si es inteligente y pensante, ¿de dónde lo sacó? O sea, forzosamente, la inteligencia tiene que ser comunicada por la semejanza con Dios. Porque si no, sería simplemente un animal instintivo. Y un animal instintivo, de los cuales tenemos muchos en nuestro planeta, y muchos que dicen los científicos que son más, tienen un cerebro más grande, más desarrollado que nosotros, e incluso por ahí dicen que más inteligentes que nosotros, sin embargo no han podido desarrollarse. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos ya a al punto que queremos. Si por ser extraterrestre entiendo a un ser con la misma finalidad que nosotros, entonces la pregunta es, ¿de dónde salieron? Para tener una finalidad divina, o sea, llegar a Dios, a gozar de Él, debemos entender primero que cuando Dios hace una obra universal, forzosamente es necesario primero realizarla en uno solo, para que ahora de él se extienda a los demás, cuando ya será logrado poner todo lo necesario para todos los que van a vivir en eso. La finalidad de la criatura inteligente la depositó en Adán. Adán es la cabeza de la misión. Y todos aquellos que van a tener parte con Dios tienen que ser descendientes de Adán. Claro, Adán no logró pasar su prueba, no importa, o sea, Caín cayó y con él cayó toda la humanidad, o sea, todos sus descendientes, porque hay que recordar que el pecado original fue antes de la reproducción. Adán no había conocido a Eva. ¿Sí? O sea, no había tenido relaciones con Eva. Sí. Y eso está en el mismo Génesis. Porque después de salir del paraíso, dice, y Adán conoció a su mujer. ¿Sí? O sea, que el primer hijo de Adán y Eva vino después del pecado original. O sea, vino después de la pérdida de la vida y de la voluntad divina. Sin embargo, la promesa del Redentor quedó inscrita dentro de la descendencia de Adán, y que una vez llegado el Redentor, todos podríamos volver a aspirar a tener esa participación de vida divina. Bueno, si los extraterrestres existen, Guille, y tienen esa cualidad de ser inteligentes, de participar de la inteligencia divina y con una finalidad divina, la pregunta es, ¿de dónde salieron? Lo más normal es que todo el mundo te diga, es que Dios los creó por allá. Y entonces empiezan las dudas terribles. Entonces Dios puede hacer diferentes humanidades, diferentes finalidades, y no es cierto lo que dice, no concentra todo el bien universal, porque fíjate, esa es la palabra clave. Cuando Dios quiere hacer un bien universal, lo concentra en uno. Entonces, lo que concentró en Adán fue limitado. Lo que concentró en María fue limitado. Lo que concentró en la humanidad de Jesús fue limitado. Entonces, ni Adán ni María, ni Jesús son lo que pensamos que son. Y si me voy al punto culminante es Jesús, entonces Jesús no es lo que yo pienso que es. No es la plenitud de la vida divina aquí. Si los extraterrestres los crearon por allá, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y ellos pecaron o no pecaron? Si pecaron, entonces tendríamos o sea, si no pecaron, como que entonces todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra de la redención, una redención hecha por la segunda persona de la Trinidad, no fue universal y fue inútil para algunas personas que están fuera de nuestro sistema. Si pecaron, entonces deben ser redimidos. ¿Y entonces qué? ¿Jesús va a tener otra mamá? ¿Jesús va a tener otra humanidad? ¿Va a nacer dos veces? ¿Va a haber dos crucifixiones? ¿Va a haber dos revelaciones? ¿Va a haber dos Adanes? ¿Sí me explico? Perfectamente. Entonces también como que es muy desdecible. Ahora, ¿salieron de aquí? Bueno, para hacerlo más rápido por el tiempo. Forzosamente, estas criaturas, estos seres extraterrestres, si su finalidad es llegar con Dios, y si llegan con Dios, entonces se necesita una redención, y esa redención la tienen allá y nosotros la tenemos aquí, entonces forzosamente también deberá de haber dos lugares diferentes a donde llegar. O sea, el cielo de ellos será diferente del cielo de nosotros. Eso no tendría mucho problema realmente, pero empezaríamos a decir, dos vírgenes. Entonces la maternidad de María ya no sería una maternidad universal. El reinado de María, que es la reina de la divina voluntad, ya no sería un reinado, sería una gobernatura. Porque la otra virgen, quién sabe cómo se llame por allá, también tendría que haber vivido en la divina voluntad y también sería la reina. Y como ya hay otra, entonces es la gobernadora de allá. Y entre más civilizaciones pongamos, más dividimos a Dios. Entonces no es muy factible. Y como dicen, el hombre tiene tantos millones de años sobre la Tierra y era tan avanzado antes que, como lo que estamos ahorita bombardeados por el conocimiento del universo, del espacio, por los mayas, por los aztecas, por los egipcios, si tenían formas de construir cosas que en la actualidad sería muy difícil lograrlas, como las pirámides, con sus medidas, con sus orientaciones y todo. Entonces hay muchos que piensan que de aquí salieron hacia otros lugares. Y entonces la pregunta sería, bueno, vamos a suponer que sea cierto. Son seres necesitados de redención. ¿Y cómo supieron que ya vino Jesús? ¿Cómo supieron cuáles son las reglas para vivir? ¿Cómo supieron que ya están redimidos? ¿Cómo reciben el Santísimo Sacramento que es necesario para tener participación de la vida de Él? ¿Qué iglesia tienen? ¿Qué creencias tienen? ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo, Guille? Sí. O sea, sería un destruir totalmente las bases de nuestra estructura espiritual, de nuestra estructura religiosa. Si hay otras civilizaciones fuera de aquí, lo que Jesús hizo, segunda persona de la Trinidad, ya no es universal. María no es la reina de todo el universo, no es la reina de los ángeles. Los ángeles se supondría que serían generales para todos, ¿sí? ¿Sí? O María, el espíritu, el alma de María y el alma de la humanidad de Jesús fueron a encarnar en otro lado para poder ser los mismos. Pero entonces el problema es, ¿y ahora qué cuerpo tienen? Porque los dos están en cuerpo y alma en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué cuerpo tienen? ¿O traen los dos cuerpos? ¿O es mentira lo que la iglesia nos enseña? ¿Cuál prefieres, sí, Guille? Sí, porque déjame te digo, hay dos cosas ahí en el Génesis, ¿no? Dios creó al hombre a imagen y semejanza del Verbo encarnado, por un lado. Y en la introducción al Evangelio de San Juan, pues dice que para el Verbo se hizo todo cuanto existe. Entonces, todo lo que tú estás diciendo es buenísimo, tiene muchísima luz para descartar toda duda. Porque, para empezar, los seres que como que ha predominado un cierto físico o apariencia física de esos seres, pues nada que ver con nuestro, ¿cómo te quiero decir?, nuestra imagen, ¿no?, de seres humanos que tenemos. Entonces, ahí pues todo está muy claro. Pues sí, o sea, no tendríamos aún, a lo mejor tenemos un Jesús con antenas. O con ojos enormes. Ándale, o nuestra Madre Santísima tendría nariz de, como así como de Pinocho, achatada, sí, al final con dos hoyos. Ay, no, qué terrible. No, mira, eso en realidad, te digo, es muy difícil, es simplemente entender. Si lo que Dios hace es universal, que así debe ser por su propia naturaleza, entonces la redención debe ser universal. No puede ser dividida en dos, porque entonces las dos serían universales. Entonces, ¿cuál es la válida? O esta no sirvió para aquellos. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Que Dios haga un bien universal que no sirve para algunos. Para algunos, sí, es incongruente y... Así es. Y absurdo, además. Absurdo, esa es la palabra, absurdo. Ahora, algo que es importante. Entonces, ¿de dónde viene tantas noticias, tantas cosas que hay sobre los extraterrestres? ¿Existen o no existen? Bueno, podríamos decir, Guille, que esto hay que tomarlo con muchas dudas. Con muchas reservas, no dudas, reservas. Sí. Pero yo diría, en ocasiones, nuestra madre, en sus apariciones, no recuerdo ahorita en cuál es donde yo la leí, pero se los prometo para después. Ella dice que los seres, que esto de los platillos voladores, de los objetos voladores no identificados, son demonios. Así es. Y esto también es muy lógico. O sea, si te fijas, ha habido muchas noticias de que la NASA tiene el cadáver de un extraterrestre, sí, pero después se desapareció. Sí. Es que encontraron, pero después como que se esfumó. Y luego empieza, no, es que la NASA no lo quiere dar a conocer. No, es que es un secreto tal que no se puede. Es que el platillo que recuperaron del desierto de no sé qué sirvió para desarrollar las naves, los aviones no sé qué, Delta. En fin, no, la respuesta es muy sencilla. Hay que recordar, el demonio puede usar la materia, puede materializar, pero no tiene la capacidad de conservar. Entonces son avistamientos, apariciones fugaces, que esa es la característica de lo que el demonio puede hacer con la materia, ser algo fugaz. Y Jesús ya lo había anunciado, ¿te acuerdas? Hará prodigios en el cielo. Uh-huh. Así es. Entonces, no sé, Guille, en realidad, así como para datos ya más concretos es difícil, pero sí es importante. Si salieron de aquí, entonces deben, forzosamente se deben haber ido con pecado original. Son necesitados de redención. ¿Cómo les puede llegar la redención si no lo conocen? ¿Cómo pueden saber cómo comportarse si no tienen el Evangelio? ¿Quién los dirige? O sea, ¿habrá iglesia? ¿Habrá algún pontífice? ¿Habrá algún profeta? ¿No? ¿Cómo puede ser que hay que tengan parte en la Eucaristía si no son consagrados por la rama que deben serlo? O sea, que es transmisión de la misma iglesia jerárquica. ¿O hay dos iglesias jerárquicas? Sí. Y aparte, como tú dijiste en la sección anterior, ¿no? La inteligencia es un bien comunicado por Dios mismo. Es semejanza con la inteligencia divina. Así es. Entonces, si por algo dentro de su inteligencia tuvieron la capacidad de como tú dices, de salir de aquí y formar por allá nuevas colonias, por decirlo así, ¿por qué en estos 6,000 años, cuando ya hemos sido redimidos, cuando ya tenemos la luz del Espíritu Santo, pues no se ha visto esa capacidad? Bueno, pues ahí te hablan de muchas cosas, ¿verdad? El científico y el pseudocientífico, más bien, el pseudocientífico, o sea, dice cosas totalmente absurdas. Y ante lo absurdo no hay posible contestación. Sí. No hay posible respuesta, porque siempre lo absurdo se obstinará en lo absurdo. Sí. Así que no hay forma de poder contestar. Simplemente decir y ponerlo así para que el que quiera lo entienda y el que no, pues que lo deseche. O sea, Dios es universal. Dios sus obras no las repite. Dios concentra todo el bien de todo el bien que quiere hacer en forma universal, lo concentra en uno. La cabeza de la familia humana es Adán. La cabeza de la redención es María. La cabeza de la vida en la divina voluntad es Luisa. De Adán tomamos toda nuestra humanidad y el derecho de poder vivir en la divina voluntad. De María tomamos todo lo que Jesús hizo, toda la redención y la restitución a la vida divina. Y de Luisa tomamos la capacidad de poder, como criaturas caídas, de restituirnos al punto de volver a adquirir la voluntad divina obrante. Bueno, esos son los fundamentos de esto. Dios nunca repite una obra. Dios no puede, porque el repetirla querría decir que la anterior o la otra no fue completa, cosa que va en contra de la naturaleza y de la forma de obrar de un Dios infinito y un Dios que es un solo acto. Así es. Pensar en un ser extraterrestre es pensar en que Dios no es completo, no es infinito, no hace obras completas, no hace hace obras pequeñas, hace obras limitadas. Bueno, eso va en contra de todo lo que sabemos de Dios. Entonces, yo creo... Perdón, el argumento para poner esta pregunta es, y si quieres lo dejamos para otro diálogo, terminar esta pregunta, es por qué si... Y eso es vastísimo, y sabemos que Dios no hace cosas inútiles, ¿por qué hizo toda esta vastedad de universo para poner en un solo punto su vida y su obra? Ay, y ahora sí te saliste ¿De no, qué? No, o sea, no te mediste con la pregunta. Pero yo creo que en estos 2 minutos que nos faltan podemos contestarlo. Primero, Dios es infinito. su voluntad es infinita, sus obras no pueden ser finitas. Primero, toda obra toma las características de la voluntad con la que fue hecha. Exacto. Mis obras son finitas, sí, porque mi voluntad es finita. Las obras de Dios son infinitas porque su voluntad es infinita. Primera cosa. Segunda cosa, y esto es, esto sí tendríamos que platicarlo detenidamente, pero así que quede nada más nombrado. Toda la creación es para gozar, para que Dios goce de sus atributos en el adextra, lo que decías hace rato. Un bien no es completo si no se tiene por dentro y por fuera. Toda la creación nos manifiesta las características, los atributos de Dios, aún los invisibles, ¿de acuerdo? Sí. Su poder, su gloria, su belleza, su todo, todo, todo. O sea, todo en la creación es una manifestación de lo que es Dios, de lo que es, ¿eh? Es Dios. Sí. ¿Cómo puedo yo, criatura limitada, vivir, conocer a Dios, si no es a través de toda su creación? No lo voy a conocer aquí en la tierra, no lo voy a conocer en la tierra, lo voy a conocer allá, porque eso es la belleza, esa es la magnitud de la vida divina, de la vida de los bienaventurados, es vivir la vida divina, recorrer la vida divina. ¿En dónde? En sus manifestaciones, Guillermo. En lo que veo. O sea, al ver el universo infinito a nuestra limitación, pues estoy viendo la infinitud de Dios. Así es. Pero vemos el reflejo. Pero yo tomo una naranja y siento un sabor muy agradable y digo, esto es un sabor de Dios, sí. Pero no siento el amor de Dios, no siento el atributo de Dios. Una vez beatificado, una vez glorificado, lo que voy a sentir no es el sabor de la naranja, sino es el sabor de Dios. Voy a encontrar el amor de Dios en eso. Y eso me va a satisfacer infinitamente más que lo que me satisface materialmente. Entonces, ahora Dios quiere recorrerse, conocerse en el adextra, pero junto con la criatura, para gozar juntos, porque un bien no se disfruta si no es en compañía. Mi amor no quiere estar solo, recuerda esas palabras de Dios. Sí. Mi amor no quiere estar solo. Bueno, para el próximo. Sí, porque se nos termina el tiempo. Así es, Guille. En el siguiente continuamos y, Salvador, muchísimas gracias. Adiós por ti, por todo lo que nos compartes. Y bueno, nos encontramos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Muchísimas gracias. ¿De qué, Guille? Al contrario, hasta luego. Hasta luego.